Arroja los efluentes a cielo abierto hasta tanto cumplan con las normas ambientales. Desde la Asamblea del Retamo explicaron que mediante la aplicación de la medida cautelar presentada en agosto del año pasado, se le exigía a la empresa Curtume el cumplimiento de los 5 puntos, entre los cuales se encuentra remover y clausurar definitivamente los caños por los cuales se arrojan los efluentes a cielo abierto en los predios de los piletones de 40 hectáreas. Para charlar un poquito de esto, estamos en comunicación con Yoli. Ella pertenece a la Asamblea El Retamo. Bienvenida, Yoli, a Noticias con Mate. Bueno, antes que nada, buenos días. Y bueno, gracias por esta llamada, porque a nosotros también nos gusta que nos escuchen esta lucha media desigual que hemos tenido, pero que hemos salido victoriosos. Me llamo, sí, Yoli Catalano. Hace muchos años que un grupo de vecinos, cansados de este maltrato para con el pueblo, empezamos a tratar de ver si podíamos cambiar esta historia. Disculpa. Que bueno, en principio fuimos tocando la justicia de acá y no tuvimos éxito. Y bueno, se fueron dando las cosas hasta que fuimos a los tribunales federales y ahí, por suerte, después de una larga intervención de la justicia con pruebas, con llevar medidas preventivas para saber lo que iban a hacer, dio que era contaminante el lugar y todo lo que estaban haciendo. Yoli, bueno, se está cumpliendo los plazos de la justicia para que efectivamente ya la curtiembre empieza a tratar de sanear la contaminación que viene llevando a cabo ya hace un poco más de 30 años. ¿Cómo lo toman ustedes a este triunfo legal, bueno, digamos? No te podés imaginar, para gente que por tan pocos recursos que nosotros tenemos, porque no somos nada, no somos nadie, digamos, solo un grupo de personas activas vigilando, controlando y por de qué manera poder entrarle a esta gente. El día jueves, creo que fue, entre jueves y viernes y sábado, han estado sacando todos los caños, no podíamos creerlo. Sí, verdaderamente, ahora el agua que sale va a ir a la planta potabilizadora. Se ha cumplido, bueno, la primera etapa. Falta ahora la más importante, que es el accionar de todo, que saquen todo la parte de saneamiento, digamos, que limpien y que se comprometan a seguir bajo estas normas, como decís vos, son unos 4 puntos más que le faltan, y veremos si lo cumplen, porque una persona de nosotros pudo hablar con un señor de allí que se llama Cejas. Y bueno, hubo un acercamiento en cuanto a poder hablar que nunca lo habíamos logrado. Y bueno, dice que es muy caro todo esto, ¿no? Nosotros lo entendemos, que lo que dicen es cierto, pero también 33 años han ahorrado, no han gastado un dinero para poder darnos una mejor vida, y yo creo que ahora tienen que repensarlo y cumplir con lo que la justicia ha dictaminado, ¿no? Claro, sí, además estamos hablando de la vida, ¿no? De ustedes ahí en Onogasta y también de Chilecito. Exactamente, ya la contaminación ha ido abarcando mínimo 40 kilómetros a la redonda. Ya Chilecito está afectado también por este tema. Han negado, todos son culpables. Desde los gobiernos que estuvieron antes, bueno, son 33 años que nadie pudo entrarle. Hubo gente que antes que nosotros lo intentaron. Pero bueno, eran otros momentos, es que nosotros hemos tenido muchos amigos invisibles, o sea, amigos que nos han ayudado de Buenos Aires, y no con dinero, pero con acciones, para poder llegar hoy a este resultado. Como por ejemplo la UBA, la Universidad de Buenos Aires vino y hizo un montón de ayuda, como levantar tierra y analizarla, analizar el agua. Ahora llevaron, por ejemplo, para analizar el aire, que sabemos que por ahí ahora está ahí la mayor parte de esta desgracia que estamos viviendo, porque ahí adentro de la curtiembre hay acumulado 30 toneladas de residuos que no los ha podido sacar. Y ahora, claro, imagínate, a un camión por mes, esto no se va a hacer tan fácil para que se lo saquen rápido. Pero bueno, vamos a tratar de seguir insistiendo, y ellos ya saben que nos estamos vigilando. Nosotros, la gente de la asamblea, no pudo entrar, solo uno de nosotros pudo entrar ahí cuando Gendarmería estaba sacando los caños, y bueno, uno solo. Los demás estábamos colgados del alambre, atrás, en la parte de donde dan justamente los piletones, mirando. Ni siquiera tuvieron las autoridades la delicadeza de hacer pasar a uno de nosotros, porque nosotros no queremos estar para la foto, ni con ellos ni para la foto, porque la lucha nuestra es solo por la vida. No nos importa ningún cargo político, ni mañana estar en nada. Cada uno de nosotros tiene una vida, un trabajo. Yo soy jubilada, no tengo necesidad de que a mí nadie me dé nada. Así que no quiero estar en esa foto, y además teniendo que escuchar lo que después vimos cuando terminó la reunión, al secretario de Medio Ambiente diciendo mentiras, que el diálogo, que hemos hablado. Nosotros no hemos hablado nada con ellos. Nosotros, ellos estaban ahí solamente por una acción de la justicia, que sí tuvimos que ver, eso sí, pero nosotros no hablamos nada, ni arreglamos nada, ni mentimos, ni hacemos creer a la gente de que esto es político. Esto es por seguir viviendo, nada más. Porque no haya más chicos con tantos problemas, porque no haya más muertes súbitas. Ayer, según me informaron, un chico de 20 años murió también de muerte súbita. Y hace 30 días, cuando inició, hace 30 días más o menos, un empleado también de 40 años, que no me consta de que sea de eso, pero cuando es tanta la mayoría de casos sobre el mismo tema, puede ser muy sospechoso, ¿no? Exactamente. Yoli, muchísimas gracias por este contacto, y bueno, vamos a seguir de cerca todo lo que esté sucediendo en Nono Gasta, y los micrófonos están disponibles cuando usted los necesite. Gracias. Esto es un logro de la asamblea, y me alegra mucho de poder comunicárselo a la gente, que vamos a seguir atentos a esto, a cómo sigue todo este tema, porque sabemos que siempre se van a querer ir por caminos que bifurcan y que no nos va a llevar a nada. De todas maneras, te agradezco mucho el espacio, y bueno, cuando quieras llamarme lo puedes hacer, y nosotros solamente vamos a hablar del trabajo que podemos hacer y llegar nosotros. Un abrazo, Yoli, muchas gracias. Gracias. Ahí pasaba Yoli Catalano, que ella es integrante.